Buenas tardes, Segovia. Buenas tardes, España, la familia del Vamos. El audio del Vamos para todos vosotros. Parece que la primavera nos va ofreciendo su color, su brillo, y yo estoy seguro que poquito a poco en esta desescalada disfrutaremos de ella. Fuerza y ánimo para los que sufrís el azote del bichito este, del coronavirus, que le estamos poniendo coto, le estamos poniendo margen con el confinamiento, nos estamos sacrificando, pero el esfuerzo merece la pena. Y dado que estamos todos aislados, pues parece que tiene tirón en vuestras peticiones los cumpleaños. Así que desde aquí, desde Caballar, en Segovia, paso a felicitar a Raquel de Turégano, a Sabina de Cantalejo, la Junta de la Villa y Tierra de Fuentidueña y su personal, Ángel y sus compañeros, me piden que felicite a Chema, que fue su cumpleaños ayer, y en el calendario local felicitamos también a Aarón, que hoy es su cumple. Y hoy os voy a leer un texto y os voy a tocar una pieza. Primeramente os voy a leer el texto de los 21 pueblos, la epístola de Santi Fuentidueña, dado que hemos hablado de la Villa y Tierra de Fuentidueña, y la importancia que tuvieron esas organizaciones y tienen en el devenir del medio rural segoviano y castellano. Así que por esa fuerza que tienen y porque deben seguir haciendo comarca, va esta letrilla del Santi Fuentidueña, la epístola Fuentidueña, que recopilé en Fuente el Olmo y que trata de manera jocosa pues cada uno de los pueblos. Así que vamos con ella. El Vivar y Sacramenia. Lagunilla para peces por tener buenas chorreras. Aldea Soña para salvias. Membibre para molinos. Vegafría, Vegallana. Cozuelos, los seroneros. Fuente Saúco en Hollada. Calabazas, los luceros, de coger trigo y cebada. Fuente Piñel para barros. Torrecilla para tabla. Fuente el Olmo para prados. San Miguel no vale nada. En Cobos los comalíos, porque están cerca del río. Carrascal no entra en comarca. En Castros los cabrones y en Torreadrada las cabras. Fuente Soto, Fuente Clara, donde se mea la zorra cuando le viene en gana. Valtiendas, pa' que lo entiendas, los tiradores de barra, que tiran con una escoba por no poder con la barra. Con los Valles y Santa Cruz, Pater Noster, Amén Jesús. Esta es la epístola de Santi Fuentidueña de los 21 pueblos. Y ahora, la pieza local que hilvanamos con el cumpleaños de Aarón y que me pide una devota de los Santos de Caballar, una devota de los Santos de Caballar que me pide que no la nombre, que pidamos la intercesión divina también en esta lucha contra el coronavirus. Así que desde Caballar se lo pedimos a nuestros santos con el paloteo, la novena de los santos, que fue uno de los temazos más extendidos y que se interpreta tanto en Caballar por los danzantes como en Muñoveros, en Sauquillo, en Carrascal de la Cuesta y demás. Vamos con la novena de los santos de Caballar. Créditos finales, contamos con Miriam a los palos. ¡Hola, España! Ahí estamos y todos juntos. Una, dos y tres. ¡Vamos! ¡Vamos!